La jornada arrancó muy bien, ya empezaron los primeros partidos, se han jugado por lo menos unos 10 partidos, y con la gran noticia de que nuestro local, Ignacio Gualati, acaba de ganar su primer partido internacional, así que contento y feliz, ganó 6-1. Y bueno, y ahora estamos próximos a minutos nada más de iniciar haciendo el acto de apertura, donde tenemos, bueno, figura destacada como Adolfito, que ya por segundo año consecutivo nos viene acompañando, y bueno, distintos referentes locales, instituciones, sponsors, público en general, con lo cual felices de este presente y saber que año a año Cañuelas Open sigue creciendo. Exacto, sí, por eso tener, como te decía, estaba Adolfito Cambiaso, a nivel club tenemos al Pampa Sosa, que hoy es nuestro director técnico, y bueno, también vemos que los sponsors que antes tal vez era, tal vez acompañarnos por un mail, un teléfono o algo, también se hacen presentes, y eso también es gratificante. Porque este torneo realmente es un esfuerzo muy grande, pero nosotros sabemos que lo que estamos buscando con esto justamente es esto, dar difusión, que la gente conozca, que sepa que Cañuelas es un lugar que cada vez es siendo tomado como punta de lanza para la práctica de deportes adaptados. Este año fuimos nombrados como sede de escuela paralímpica, lo cual a nivel nacional, lo cual nos habilita a poder recibir distintos deportistas. Así que bueno, felices de este presente, saber que el Cañuelas Open ya es una marca registrada y que Cañuelas es una forma también de abrirse al mundo, ¿no? En principio sí, vamos a ver y esperar que cuánto es lo que llueve. Por suerte el club tiene muy buenas canchas y tranquilamente en 2 horas podemos recuperarlas, así que la idea es que no suspendamos, y si suspendamos obviamente que si llueve muy torrencial no se van a jugar los partidos, pero creemos que todo lo vamos a poder hacer aquí, así que bueno, todos invitados, la entrada es libre, gratuita. El que quiera venir, le diré que es un lindo espectáculo, que es para verlo en familia, que traigan el mate, y bueno, y que todo Cañuela se siga sumando a esta movida. Exacto, hoy a las 4 de la tarde, del Colegio Arquitectos de La Plata, vienen a comentarnos el desafío de superar las barreras arquitectónicas que tenemos en la ciudad, con lo cual, bueno, eso también impulsa a seguir generando conciencia y seguir trabajando en proyectos que tengan que ver con generar mayor accesibilidad a las personas con movilidad reducida. Después tenemos otra charla que tiene que ver con una persona que sabe muchísimo, que Jorge Cortés, que va a hablar todo sobre cómo influye la mentalidad en los resultados deportivos. Fue coach de Meolans, coach de Lange y de varios referentes del deporte nacional. Y en el día de mañana vamos a tener también del área de la Secretaría de Deportes de provincia, nos van a dar una charla todo sobre lo que es el fútbol sobre silla motorizada y cómo influye la parte cultural en la discapacidad. Así que tenemos 3 charlas, una mejor que la otra, y esto también es atípico que en un torneo en paralelo se den esta situación. Así que bueno, es otro salto de calidad que tenemos en el Cañuelas Open. De 15 a 16 es la charla que habla sobre todo lo que es mentalidad en los resultados deportivos, cómo influye. Y a las 16 tenemos el desafío de superar las barreras arquitectónicas.